Sion dice: el Señor me ha abandonado, mi Señor se ha olvidado de mí. Escuchábamos en el profeta Isaías. Sion es Jerusalén, amenazada por la invasión de los asirios, que van a destruir la ciudad y el templo. Y esa experiencia del pueblo judío en esos tiempos de amenaza es una experiencia que todos nosotros, en una u otra forma, algún momento de nuestra vida hemos atravesado. El Señor me ha abandonado, mi Señor se ha olvidado de mí. Es la experiencia inevitable de la vulnerabilidad. Somos humanos, no somos Dios. Estamos sometidos a la fragilidad, a la pérdida, a la carencia, a la dificultad, a la adversidad, al dolor. Y en esas experiencias es donde sentimos que Dios nos desprotege. Cada 15 días, los sábados a la tarde, hago los bautismos acá en La Merced. Habitualmente hay 6 familias. Y cuando les pregunto a los papás por qué bautizan a sus hijos, que están queriendo darles, dándole el bautismo, de 6, 3, 4 me dicen la fe, el camino de Dios, la gracia, el Espíritu Santo. 2 o a veces 3 dicen la bendición, la protección de Dios. Pero hace 15 días había solamente 4 bautismos y las 4 familias dijeron la protección de Dios. Solo bautizaban a sus hijos para que recibieran la protección de Dios. Y al escucharlos, yo aprecié que quisieran bautizarlos para que sus hijos fueran protegidos, pero les transmití mi asombro de que bautizaran a sus hijos solo para que sean protegidos por Dios y no para transmitirles la fe, el amor de Dios, algún valor, un camino, un rumbo. Y entonces les dije, evidentemente, que todas las familias de este bautismo solo pidan la protección de Dios, quiere decir que estamos viviendo algo que es evidente, el clima de inseguridad y de incerteza. Todos sabemos que en la Argentina, dicen las últimas encuestas, las 2 grandes preocupaciones que tiene la sociedad son la inseguridad y la situación económica, de falta de trabajo, de no llegar a fin de mes, de bajos salarios, trabajos precarios, la inseguridad entonces económica. Esto significa entonces que a la condición humana, frágil, vulnerable, débil, que aún a los adultos a veces nos hace sentir como niños abandonados y desprotegidos, a esa vulnerabilidad se añade el contexto actual. Un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck tiene una obra que se llama La Sociedad del Riesgo, y él dice que estamos viviendo tiempos a nivel global de inseguridad. Es un alemán que describe lo que es la sociedad europea, las amenazas del terrorismo, la enorme cantidad de conflictos y problemas sociales, religiosos, la migración de los migrantes de Medio Oriente y África que invaden Europa, la situación económica tan provisoria. Esta semana pasada Grecia entró en depresión, un paso más allá de la recesión, que digamos un país que está en quiebra. Todo esto hace entonces en todos lados que haya un gran clima de inseguridad e incerteza. Y entonces todos necesitamos sentirnos protegidos, cuando en realidad lo que ocurre es que nos sentimos vulnerables. Jesús, en este Sermón de la Montaña que venimos recorriendo hoy, le dice a la gente que lo escucha: no se inquieten. 6 veces repite Jesús el verbo inquietar, en un pasaje breve como el que oímos, 6 veces. Y entonces quiere decir que la gente que lo está escuchando vivía tiempos de inquietud. Inquietud por lo económico, por el trabajo, por el pan cotidiano, inquietud por la opresión violenta de los romanos, inquietud por el mañana, por lo que nos va a pasar. La gente entonces escucha este mensaje de Jesús, que no es un mensaje naif, inocente, providencialista, de no hay que trabajar, total, Dios nos va a dar el alimento como a los pájaros del cielo. No se trata entonces de esto. Jesús no es para nada ingenuo. Tiene otras parábolas donde Jesús elogia la productividad del que trabaja, trabaja y reproduce los talentos, las monedas, y sanciona al vago, al temeroso que no trabajó para multiplicar los talentos, o elogia en otras parábolas al administrador previsor que fue planificando la actividad que el amo le enseñó, le confió. Quiere decir entonces que Jesús tiene un sentido muy concreto de que hay que trabajar, planificar el futuro, pero cuando nos llama a confiar en la providencia, haciendo hablar, enseñarnos a la creación, los pájaros que no se inquietan por el alimento, los lirios del campo que no se inquietan por el vestido, porque Dios cuida de ellos. Y entonces dice Jesús: ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten. Entonces quiere decir que Jesús está intentando transmitirnos el valor de la confianza, confiar en que Dios nos protege. Pero ¿cómo nos protege Dios? Y esto es lo que yo les transmito a los papás en los bautismos que piden protección. Dios protege como protegen los padres a sus hijos. Isaías decía en la primera lectura: ¿puede una madre olvidarse de su hijo? ¿Dejar de lado al hijo de sus entrañas? Bueno, aunque esto ocurra, como diciendo, aunque esto imposible ocurra, yo no te abandonaré, dice el Señor. El Padre del Cielo, dice Jesús, sabe bien lo que ustedes necesitan. Dios es como una madre que nunca olvida ni abandona. Dios es un Padre que provee y que cuida. ¿Cómo protege Dios como un padre y una madre? ¿Cómo protegen ustedes a sus hijos, le digo a los papás del bautismo? Por supuesto, tratando de protegerlos para que nada de afuera los pueda dañar. Pero la máxima protección que recibe un hijo es interna, no tanto externa. La máxima protección es interior, a través del amor que los chicos reciben, con esos cuidados externos. La alimentación, la higiene, la crianza, la educación, el juego, el descanso, bueno, toda esa protección le hace sentir al chico amor. Y cuando a medida que va creciendo, esa protección desde afuera va generando una protección interna, una fortaleza interna. Porque el chiquito, ya cuando vaya a jardín de infantes, 3, 4, 5 años, alguna piña se va a comer de un compañerito, y cuando vaya al primario a lo mejor tendrá que repetir el año, o en el secundario la novia lo va a dejar, o en la facultad va a bochar una materia o va a perder el trabajo, y así. Y papá y mamá no pueden estar protegiendo a ese niño que crece impidiendo que las cosas le ocurran. Al principio sí, pero sobre todo a través de ese amor, de ese apego, de ese vínculo, los chicos van creciendo seguros para que a medida que avanzan en el camino de la vida se sientan tan fuertes y firmes internamente que puedan afrontar las dificultades que sí o sí la vida les va a presentar. Y entonces, de ese modo, como los padres amando a sus hijos y haciéndolos seguros de sí mismos para poder afrontar las dificultades, aun cuando tengan temor, pero encaran la vida, de ese modo es como Dios nos protege. Dios no nos inmuniza de los males y riesgos de la vida, como diciendo: yo soy cristiano, vengo a misa, no me puede pasar nada malo, ni a mí, ni a mi marido, ni a mis nietos, ni a nadie. Bueno, la fe no es un certificado de inmunidad. Dios no nos protege solo ni tanto externamente. No es Prosegur, digamos, en el eventual caso que Prosegur nos proteja, pero digamos, Dios no es Prosegur. Dios es una madre y un padre que nos aman, y nos convenciéndonos de su amor, nos dan seguridad para que la providencia se manifieste, sí, ojalá, con signos de afuera, pero sobre todo con esa fortaleza interna de sentirme hijo protegido y amado por el amor de Dios que encara las dificultades de la vida. Por eso el mismo Jesús les dice: no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y al dinero, no pueden adorar nada de lo creado. Porque la adoración, bueno, y muchos de ustedes lo saben porque adoran, es rendirse entregarse al único Señor. Y cuando uno se rinde, se entrega a alguna criatura, el dinero, la salud, la propia inteligencia, la propia capacidad profesional, la propia cuenta bancaria, la propia situación económica, cuando uno pone solo y últimamente su seguridad allí, tenemos que recordar que todo eso que tenemos, más tarde o más temprano lo podemos perder, finalmente lo vamos a perder. Vamos a perder nuestra vida. Y entonces, quien se aferra como último fundamento a lo material o lo temporal como último fundamento, todo eso en algún momento va a ir caducando. Nunca seremos eternamente jóvenes, eternamente sanos, eternamente sustentables económicamente, eternamente sin conflictos de relación, etc. Siempre el riesgo de la vida nos va a asediar y entonces nuestro último soporte tiene que ser el Señor, como lo vivió Jesús, que más allá de que él vivía muy austeramente, claramente, tampoco puso toda y su última confianza en sí mismo, porque su vida finalmente la tuvo que perder, la tuvo que entregar. Y en el momento de perder lo más valioso que uno tiene, que es la propia vida, confió en el Padre. El Padre de Dios, en tus manos encomiendo mi vida, estoy en tus manos. Esa es la seguridad de un hijo amado. Bueno, pidamos al Señor entonces que se manifieste en nuestra vida con bendiciones y protecciones, que podamos recuperar la salud, yendo al médico claramente, ¿no? Todo bien con los curas sanadores, pero paga la prepaga, trata de ir al médico igual. Que podamos recuperar el trabajo si lo hemos perdido, que podamos recuperar lo que quizás nos está faltando y que Dios manifieste su providencia a través de esas misteriosas llegadas que Él tiene. Pero sobre todo que sintamos que no hay un solo instante que Dios deje de mirarnos, deje de amarnos, y que esa mirada internalizada en nosotros sea tan intensa y fuerte que podamos entonces, como adultos y como hijos, niños protegidos por Dios, encarar la vida sin desfallecer, sin desanimarnos y sin que las adversidades se lleven puesta nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, nuestra fe, nuestro sentido de vida. Que no haya ninguna adversidad entonces que nos haga este daño, sino que confiados en Dios podamos avanzar por el camino de la vida.